otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo, vivimos en el país de la conjetura. Todo el mundo se mantiene suponiendo, presuponiendo, pero finalmente nadie propone nada. Todo el mundo se la pasa conjeturando, sacando juicios de lo que cree que podría ser, pero finalmente no tiene nada concreto, no tiene argumento, no tiene razones y no se basa en nada concreto. Qué bueno sería que usted nos hable un poco sobre las, digamos, consecuencias de vivir en el país de la conjetura. Pues yo no creo que vivamos en el país de la conjetura, sino en la vida de la conjetura, porque no es un asunto que rija fronteras, sino que nos toca a todos los que estamos vivos. De hecho, el animal que conjetura es el hombre. El resto de animales no conjeturan, simplemente olfatean, ven posibilidades. Si las encuentran, actúan, y si no las encuentran, se van. O sea, no se quedan ahí frente a algo que se imaginan. Simplemente entran en la realidad y la realidad les dice si lo que van a hacer es posible o no. Pero esto no pasa con el hombre. El hombre conjetura permanentemente. Y en esas conjeturas, como tú decías, habla, dice, pero no hace, no propone. O sea, no anula la conjetura, sino que la sigue alimentando. Lo que es peor, porque nosotros no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Si las palabras no se convierten en actos, esas palabras no valieron la pena. O sea, cuando uno trae una palabra a la boca es porque ya tiene una imagen en el cerebro. Y esa imagen que tiene en el cerebro es factible de volverse realidad. De ahí viene, pues, por ejemplo, el asunto de la creatividad. Yo primero imagino, cuadro la imagen, la saco por las manos, que es por donde salen las propuestas, y con la misma mano realizo lo que yo acabo de imaginar. Pero conjeturamos, pensamos y no nos decidimos, no actuamos. Y en esa medida nos entristecemos, porque estamos pensando en vano. Esa frase de Descartes, de que pienso, luego existo, pues sí, es muy bonita, pero yo diría mejor dudo, luego existo, porque al dudar me encuentro con todas mis limitaciones, y dentro de esas limitaciones la capacidad que yo mismo me pongo de frustración, porque no atravieso la duda, porque no resuelvo la duda. El hombre es un animal de preguntas, y muchas veces las preguntas que uno le hace a otro son preguntas que uno mismo se está haciendo. Y entre dos se lograría obtener una respuesta, buena o positiva o negativa, pero una respuesta, porque toda respuesta es un estado de certidumbre, en tanto que la pregunta siempre es un estado de incertidumbre. Y ahí es donde viene el problema de la conjetura. Cuando me plantea preguntas, pero no me da respuestas, en tanto que la respuesta entra en el campo de la realidad, en tanto que la pregunta no. Por eso cuando uno reflexiona solo, sufre más que cuando reflexiona en compañía. Porque solo yo me respondo lo que en ese momento me quiero responder. Así que admito o lo bueno o lo malo, admito la alegría o admito el dolor, pero cuando esa pregunta es entre dos o más, aparecerán otras versiones. Nosotros somos subjetivos. Por ejemplo, A mí me gusta mucho mirar lo que pasa con la robótica y lo que hacen los robots. El robot, que se dice, pues, que piensa, que ya piensan, pues todo eso son simples conjeturas, porque si yo quiero saber el robot que piensa, simplemente lo desbarato, lo analizo y le cambio el pensamiento. ¿Cierto? Que es lo que hace un programador. Hombre, que es que el robot está pensando que está triste. Ah, le cambiamos el chip, querido. Le metemos uno donde siempre va a estar alegre. Y como él es autista, como no es subjetivo, ahora en un montón de robots muertos de la risa. Así los estén insultando, les estén diciendo 20.000 cosas. Pero eso no pasa con el ser humano. Yo no puedo desbaratar al otro para ver qué está pensando. O para cambiarle el chip, a pesar de que se han intentado esos cambios de chip con esos cursos de crecimiento personal, de con un montón de asuntos donde el individuo trata de alienarse, evadiendo la realidad siempre está ahí. Entonces viene el asunto de la conjetura. De hecho, en filosofía se ha trabajado cuando se habla de los filósofos de la sospecha, cuando se está hablando de Nietzsche, cuando se está hablando de Marx, cuando se está hablando de Freud. Además de lo que somos, hay algo que escondemos y no sabemos qué es. Por eso Nietzsche propone, bueno, Dios ha muerto, a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa. Marx dice, el sistema ahí ha muerto. A ver qué pasa. Freud va a decir, la racionalidad ha muerto. Hay algo por debajo de ella que la controla. Vamos a ver qué pasa. Entonces, o sea que han sido unos tipos provocadores, altamente provocadores. Pero en términos de la conjetura, de estar suponiendo, presuponiendo, eso en la historia lo vemos desde que los primeros hombres, los más primitivos, y llegamos hasta el día de hoy, sin que cambie la situación en mucha gente, se valían de los auríspices. De estos señores que leían el vuelo de los pájaros, que leían las entrañas de los animales, a ver qué había ahí del futuro. Porque es que la conjetura se da porque dudamos del futuro. O sea, el presente es el presente. Y en el presente estamos. Y lo que haya pasado hasta ahora ya pasó. Ahí no hay forma de rescatar absolutamente nada. Por eso sacarse en cara lo que pasó en el pasado es simplemente pues volver a sentir el dolor que sintió en el pasado, traerlo al presente, pero no está resolviendo nada, porque no se puede solucionar nada. Lo que pasa es que se conjetura con base en lo que se está viviendo en el presente. Sí, y ahí viene un problema muy bravo. Cuando el presente es difícil, conjeturamos muy mal. Cuando en el presente estamos viendo que perdemos utilidad, estamos conjeturando mal. Pero es sobre lo único sobre lo que podríamos conjeturar, porque es lo que tenemos. A veces no, porque también se puede conjeturar sobre lo que voy a hacer y para eso se hace un plan. Ese plan, que lo tiene muy claro pues el corpus cartesiano, parte de mi estado de realidad, qué sé y qué me falta por saber primero sobre el asunto que voy a conjeturar. ¿Dónde estoy? Para situarme en un lugar en el mundo. Yo no puedo creer que estoy en París, entonces voy a conjeturar con base a lo que hay en París, no me tengo que ir para París primero. ¿Cuántos contactos tengo? Con el fin de ir cuestionando lo que estoy haciendo. Y al fin logro dimensionarme. O sea, eso se ha hecho con muchos planes económicos, planes de desarrollo, tecnologías que se van creando. Y si bien es cierto que pueden aparecer variables que descontrolan el plan, porque no siempre es lo que yo quiero, sino que hay algo que es la realidad, y la realidad es primero la realidad de las cosas, pero también la realidad es lo inesperado. Nunca sabemos qué va a pasar dentro de la realidad, qué puntos se van a unir y van a crear otra situación. Todo eso lo estamos viviendo en el presente, pero no podemos partir de la base que el presente es bueno o malo, no, es simplemente el presente. Es como un día, usted verá qué hace con el día, le ayuda el día o destruye el día, es su problema. Pero el día sigue tranquilo, no pasa nada. El cielo sigue siendo azul, las montañas siguen en el lugar donde están, los pajaritos cantan. O sea que usted verá qué hace con el día. A usted se lo pusieron. Nosotros nos acabamos de levantar, estamos grabando este programa y veremos qué hacemos del programa. Estamos en un presente. Como cuando uno da clases, a uno da la clase. ¿Qué hace uno con la clase? Resolverle un problema a los alumnos. ¿Qué hacen los alumnos? Preguntar para aprovechar que ese problema se resuelva sin muchas dudas. O sea que muchas de las conjeturas se pueden llevar a cabo. Pues de hecho, cuando uno lee novela policíaca y todos los sistemas de investigación que vienen desde los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe, que fue el que planteó cómo seguir una conjetura y solucionarla. Ahora, el problema estriba es cuando la conjetura me la hago yo y simplemente me enredo en esa conjetura, no quiero salir de ahí y no la pongo dentro del plano de la realidad, donde hay otro. Yo no puedo suponer lo que otro hará. Para eso existe la palabra, ¿qué vas a hacer? Y el otro me resuelve la conjetura. Pero estamos viviendo en un mundo donde suponemos, conjeturamos y no hay el valor, por decirlo de alguna manera, de preguntar de qué se trata. Dígame, ¿de qué se trata? Para de esa manera no conjeturar, sino utilizar lo que sé, la memoria, para dar respuesta a eso de lo que se trata. Lo que pasa, Memo, es que ahí entraría un asunto muy complejo y es cuando se pregunta precisamente para no conjeturar y sí se la responde, pero se responde con evasivas o se responde con mentiras, entonces ya el que está preguntando tiene que seguir conjeturando o conjetura sobre mentiras. Claro, pero mire que son dos conjeturas. El que responde con evasivas también está conjeturando. Y por eso no quiere dar la respuesta. Y ahí es donde aparece la angustia. O responde con silencio, mejor dicho, no contesta nunca. Sí, claro. Entonces ahí se da un asunto tremendo porque ya es un dolor de dos o más. No. Entonces no es que el otro no me resuelva la conjetura, sino que el otro me respondió con otra conjetura. Que es muy, por ejemplo, aquí lo hemos dicho, cuando se pregunta a la judía, entonces usted me pregunta, ¿usted por qué está conjeturando? Y yo le respondería, ¿y por qué no debería de hacerlo? ¿A usted le gusta comer? ¿Y por qué no me gustaría comer? Uh-huh. Entonces eso lleva ya a al menos plantear un territorio. Pero en el caso de las conjeturas, volviendo a los auríspices, es porque el hombre le tiene mucho miedo al futuro. Cuando se iba donde el auríspice, se iba porque se quería resolver una conjetura. Y esa conjetura la resolvería una señal. una señal en el cielo, una señal en el animal que abrieron para leerlo. Lo mismo pasa pues en los oráculos, ¿no? Que era famoso el oráculo de Delfos, porque uno llegaba con una pregunta y le respondían con una especie de crucigrama avanzado. Ya no, del otro quedaba pensando en tanta cosa que al último se le olvidaba lo que había preguntado. Porque la señora del oráculo, la sibila, soltaba datos en caos, ¿no? Nunca había una respuesta. Por eso desde ahí viene la gente adivinándose la suerte, la carta, los horóscopos, para resolver conjeturas, porque a veces la pregunta que uno se hace tiene una carga de deseo muy alta. A ver, aquí hemos hablado mucho de Spinoza y Spinoza lo tenía muy claro. Todo deseo es una idea falsa, porque a través del deseo yo quiero que la realidad sea como yo quiero que sea y no como realmente es. Por eso cuando el deseo se satisface, la realidad es, no antes. Pero si yo en la conjetura esto o en la pregunta estoy albergando un deseo, ninguna respuesta que llegue a la pregunta me satisfará. Y a partir de ahí el problema se vuelve grave, porque estoy buscando que me digan lo que yo quiero que me digan. Es uno de los problemas de la sociedad moderna, que parte, pues, diría, de dos enfermedades que se están volviendo comunes. Una, el narcisismo, el creer que la razón es mía y que el otro no puede asistir a esa razón a menos de que esté de acuerdo con ella. Es un problema cada vez más alto, nacido de pronto de fracasos previos, ¿no? Es un asunto, por ejemplo, de que se da mucho entre los dirigentes, se da mucho entre intelectuales, se da mucho en personas comunes y corrientes, que llegan a configurar un mundo que es su mundo, y todo aquello que agreda a su mundo lo lleva a agredir al otro, como si el mundo fuera perfecto. Hay una de las cosas interesantes de estar vivo, es que el mundo cambia, el mundo es diferente, no hay un mundo paradigmático. Por eso todas las religiones establecieron algo que es las tentaciones. Por más seguro que usted esté, hay tentaciones. Entonces las religiones, unos dirán que el diablo, otros dirán que los dibujos, otro dirá lo que quiere. El hecho es que la tentación no es otra cosa que una presencia del deseo por fuera del mundo que yo he elaborado. Porque es que nosotros no podemos dejar de tener deseos. Eso es lo que estudia muy a fondo Lacan cuando habla del sujeto seccionado, o sea, del sujeto permanentemente insatisfecho. Y al estar permanentemente insatisfecho, está permanentemente imaginando. Porque el deseo es una imaginación. No solamente en la satisfacción del deseo está ya una realidad. Entonces todo se da pues ese proceso de estar soñando, de estar alimentando la incertidumbre mayor. ¿Cuál es la incertidumbre mayor? La envidia. Es una enorme incertidumbre, porque el otro tiene y yo no tengo. Entonces, ¿conmigo qué pasó? Es la codicia. Creer que mañana no podré satisfacer mis deseos y por eso soy codicioso. O sea, el más codicioso es porque cree que mañana no va a poder comer. El más codicioso es porque cree que mañana no se va a poder vestir. El más codicioso es aquel que cree que mañana no lo van a reconocer. Por eso la codicia es una enfermedad. ¿Cuál ha sido la mayor conjetura de la historia? No, pues que yo creo que la mayor conjetura de la historia fue la de Adán, porque me echaron del paraíso. Todavía la debe estar resolviendo de alguna manera. Pues dice el Zohar, el libro de Cábala, escrito por Moshe de León en el siglo XIII, hay un apartado sobre la muerte de Adán. Adán, al ser expulsado del paraíso, sufrió tanto que Dios, dice el Zohar, permitió, en un acto de bondad, que la tumba de Adán quedara cerca del paraíso. Dios, listo, pues no lo dejó entrar, pero desde aquí se puede mirar. Lo dejó cerquita. Y toda esa conjetura de Adán fuerte, en el supuesto pues de que Adán haya sido cierto, y si no es cierto, es un referente muy importante para lo que sea. Esa conjetura de Adán creó la razón. Se hizo tantas preguntas que el mundo apareció. Aparecieron los ríos, las montañas, el cielo, la noche, el día, el aguacero, el calor, los animales, buscando una respuesta. Y la seguimos buscando. ¿Cuál es el sentido de la vida? O sea que la gran conjetura, definitivamente, ya así me inclino, es la de Adán. ¿Por qué me echaron del paraíso? Porque en el paraíso no sufría, en el paraíso no habían exclusiones, en el paraíso se vivía sin miedo. Cuando él sale del paraíso, aparece el miedo. Entonces la gran pregunta, ¿por qué me echaron del paraíso? Y me acaban de dar una cosa terrible a cambio, que es el miedo. Y sobre eso pues está, vamos a trabajar toda la historia escrita, cómo salir del miedo, cómo entra en la famosa ataraxia, ¿cierto? Que nada me turbe, que nada me moleste. Es el estado de tranquilidad de Spinoza, donde puedo observar el mundo alegre, por ejemplo. Pero es la búsqueda, ¿cierto? Esa es la búsqueda. El resto del tiempo estamos temerosos. Yo a veces pienso que el hombre es el animal más cruel porque es el animal que más miedo tiene. Y yo creo que eso nos lleva a esa crueldad. De entre todos los animales, el que más miedo acumula es el hombre. Precisamente porque el presente lo lee con todo lo que ha hecho en el pasado y ve el futuro con más temor que acierto. Y lo malo es que nos educan para el temor. Hay un montón de muchachitos nerviosos porque les van a hacer un examen. Qué pesado. ¿Pero por qué? El muchachito ya debería sumar sin problemas, ¿cierto? Si un maestro lo estimula a que la aprender a sumar, a restar, es una cosa grandiosa, ¿por qué hacerle un examen? Él mismo entiende. Ah, pero si yo empiezo a generar miedo. Conozco de muchos casos donde entran generando miedo y a partir de ahí el otro reacciona con temor. Aparece la sospecha, aparece la incertidumbre, que lo voy a rajar. ¿Y por qué o qué? ¿Por qué nos va a rajar? Mejor, ¿por qué no nos explica el mundo cómo es? Es que cualquiera quiere salir de esa duda. Claro. No voy a destruir al otro. Y en ese mundo en el que estamos aparece pues algo que siempre nos ha generado el gran miedo, que es la represión. Hay algo más fuerte que yo que me puede controlar. Hay algo más fuerte que yo que me puede acabar. Hay algo más fuerte que yo que me puede quitar el espacio. Entonces a partir de ahí es normal que aparezcan esas conjeturas. O sea que la conjetura estaría relacionada con el miedo. Sí, claro, Claro, hay una cosa que es muy clara. Y es, nosotros tenemos miedo, pues ya lo hemos dicho, porque tenemos cuerpo. Si nosotros fuéramos seres incorporales, no tendríamos miedo. Tenemos miedo de que no le podamos dar de comer al cuerpo, tenemos miedo de que chusen el cuerpo, tenemos miedo de que el cuerpo no tenga donde dormir, tenemos miedo de que el cuerpo no tenga cómo vestir, tenemos miedo de que el cuerpo no, de que al cuerpo no le rindan honores, tenemos miedo. Permanente. Porque todo lo que hacemos, como muy pocos trascienden, es para cuidar el cuerpo. Y de hecho el tiempo transcurre en nuestro cuerpo. Y eso es lo que vemos que está pasando, que está transcurriendo en nuestro cuerpo. Y que es inevitable, por más operaciones que nos hagamos, por más máscaras que nos pongamos, el tiempo no para. Entonces, ese es un factor de miedo importante que hay entre los seres humanos, pero también hay miedo al otro, porque los seres humanos somos seres relacionales. O sea, nosotros no podemos vivir sin la alteridad. Incluso alguien decía una vez, o lo leía yo en alguna parte, de que es imposible estar solo, porque ya en la memoria tenemos la alteridad, está el otro y lo otro. Y por más encerrado que esté alguien, está imaginando árboles, montañas, personas, conversaciones, comidas, un montón de cosas que implican al otro. Sí, sí, claro, por eso tantos escritores que han encarcelado, han escrito grandes novelas en la cárcel. Frente a la carencia de estar en relación y contacto con lo otro y el otro, pues lo cuentan. Simplemente lo cuentan. Y de esa manera el otro y lo otro aparecen en uno. Ahora, lo terrible de las conjeturas, lo terrible de que nosotros busquemos o estemos buscando indicios para tratar de resolver un problema solos. Ahí es donde la conjetura se vuelve terrible. Dramática. Se vuelve dramática, porque los militares, por ejemplo, resuelven las conjeturas admitiendo el problema. Y al admitir el problema, se preparan para resolver el problema. Eso es lo que se llama estrategia. Cierto, la estrategia no es una estrategia, nunca se piensa. Una estrategia es admitir un problema. Y ahora que tenemos el problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces, cuando uno ve esos mapas de los militares sobre una mesa, a ver, veamos el problema. Este ejército viene por acá, este viene por acá, pero aquí hay unas montañas, hay un río, hay esto, esta gente viene mejor armada que nosotros. ¿Qué vamos a hacer para resolver ese problema? ¿Cómo así que nunca se piensa? ¿Qué dijo que nunca se piensa? La estrategia no se piensa. La estrategia se racionaliza. ¿Y eso no es pensar? No necesariamente, porque yo puedo estar pensando bobadas. Y puedo escaparme de la realidad pensando. Me monto en una fantasía. Eso, por ejemplo, le pasa a un esquizofrénico, eso le pasa a un poeta, eso le pasa a un escritor de ficción. Pues hay muchas formas de pensar para no estar. Y hay otras formas de pensar para estar. Yeah. Entonces, no todo pensamiento toca la realidad. Ni la razón. Sí, claro. Hay algo que es muy interesante, por ejemplo, cuando aparece el indicio, aparece la duda, y hay que resolver la duda. Por eso a mí me encantan las novelas de Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes resuelve sus conjeturas con el doctor Watson. Y eso lo hace grandioso. Waxon es la antena a tierra de Holmes. Holmes empieza a delirar y Waxon lo baja un momento, que es más o menos lo mismo que pasaba con Don Quijote y Sancho. Entonces Don Quijote deliraba y Sancho lo bajaba a tierra. Mire, es una cosa muy linda. Imagínese Don Quijote sin Sancho. ¿Qué final hubiera tenido el Quijote? Simplemente se hubiera enloquecido más y a lo mejor lo hubiera tumbado Rocinante, lo hubiera tirado por un precipicio y adiós Quijote. Pero la intención de Cervantes fue muy fuerte. Vamos a resolver esta conjetura. La persona sola no es capaz de resolver la conjetura. Pongámosle un polo a tierra. El polo a tierra es Sancho. Que Sancho ni conjetura, él vive el presente, por lo que le empieza a conjeturar es ya cuando se va contagiando de la locura del Quijote y empieza a soñar con que va a ser gobernador y todo esto. Pero es muy lindo, mientras Sancho empieza a conjeturar, el que ya no conjetura es el Quijote. Eso es una maravilla. Por eso, eso es un libro pues completamente excepcional, porque es el paso de la sin razón a la razón. No es extraño que haya aparecido pues al inicio del barroco y después se hayan dado todas las teorías de Descartes, de Spinoza, de Leibniz, con relación a la razón. Eso no es de extrañar, ni es de extrañar que la biblioteca de Spinoza estuviera las novelas ejemplares de Cervantes y que seguramente se leyó el Quijote, porque eso es una de las cosas más interesantes para establecer una conjetura y cómo se resuelve la conjetura. No, es que a uno... Le han dicho que el Quijote es un libro muy largo y muy difícil de leer porque no se entiende, no, no es lo de menos. Ahí le están enseñando a usted a que resuelva una conjetura. Eso es lo que le está enseñando Cervantes, ¿no? Que incluso se mete en la conjetura de quién es Dulcinea del Toboso y no logra solucionarla. Porque los amores no se pueden compartir, son personales. Eso es como las tragedias. Toda tragedia es personal. Por eso la tragedia tiene nombre. Hamlet, el Rey Lear, Enrique IV, Antígona, Edipo. Toda tragedia es personal. Solo las comedias son grupales. Ese es un cuento tremendo que viene desde los griegos y después lo reafirma Shakespeare, o quien haya escrito lo que Shakespeare representó, lo reafirma muy claramente. ¿Y cuál es el problema de la tragedia? La conjetura. La conjetura personal. La pregunta que no tuvo respuesta. Ahí es donde viene una cosa muy interesante. En el mundo en el que estamos, en un mundo donde la competencia está por encima de todo, obviamente las conjeturas abundan. Y esas conjeturas a veces se convierten en actitudes criminales. ¿Usted cree que esa sería la gran conjetura del hombre de hoy? Sí, la gran conjetura del hombre de hoy es... que es una cosa miedosísima. ¿Cuánto se tiene que ganar para vivir tranquilo? Entonces, ¿qué hará para obtener eso que necesita ganar? El problema es que muchas veces lo obtiene, pero ya nunca estará tranquilo. Porque ejecutó acciones tan terribles que la tranquilidad no llegó. O sea, que hay un asunto que yo creo que nos tocaría entrar a discutir con mucha fuerza, y es, nosotros estamos en lo que se ha denominado la edad de la inocencia. O sea, donde el deseo está por encima de la realidad. eso se llama la edad de la inocencia, simplemente porque la idea que es la edad que le toca a los niños, y los niños desean todo el rato. ¿Y por qué desean? Porque no tiene claro el mundo, por eso desean. Y por eso hay que cuidarlos tanto. En un momento un niñito querrá volar y se asoma a la ventana, y si la mamá no lo coge, se tira. ¿Cierto? Entonces ese asunto de la edad de la inocencia, donde nos regimos única y exclusivamente por el deseo, con un problema muy grave, y es que todo deseo termina siendo, si no ha sido satisfecho en su límite, en lo que hasta dónde llega, termina siendo una gran frustración. Ahora, al iniciar el programa, tú decías Colombia el país de la conjetura. Es un país donde se desea tanto que nada se cumple. Entonces es un país de la frustración permanente. Y obviamente eso genera gente agresiva. O sea, porque la frustración no valió la pena hacer lo que hicimos. ¿Y por qué? Porque lo deseamos, no porque lo hicimos. ¿Cierto, hombre? Queremos arreglar este país, listo, empecemos a educar a las personas para que se arreglen ellas. Esas personas arreglan la casa arregla la cuadra arregla el barrio arregla la ciudad arregla la región arregla el país y se arregla. Es que más fácil no se puede. Pero ¿qué pasa cuando el otro, porque está sumido en sus conjeturas, no quiere vivir en paz? Y es porque él mismo no está en paz. Entonces, ¿cómo va a admitir algo que él no siente? Por eso siempre se ha dicho, si quiere arreglar un país, dejen a los niños, todos los que nazcan, llévenselo para otro país. Esperen a que se mueran la generación, los de acá, actual, y traen a esos niños y verán la Colombia que hacen. Una Colombia tremenda, pero si hay un montón de gente conjeturando por qué a mí y no al otro, si está preguntando pero no lanza la respuesta hacia afuera, si está sumiéndose en el silencio y no admite sino lo que él oye, es muy difícil hacer cualquier cosa. Claro. Es muy difícil hacer cualquier cosa. Por eso cuando hay un problema, ese problema es entre dos que se resuelven. Dos, a menos de que sea un problema técnico, pues que ya si yo sé arreglar una canilla, pues voy y compro la canilla. Ahora tengo que ir a comprar la canilla de todas maneras, porque no la sé hacer. Pero le preguntaré al otro para no conjeturar, ve, esta canilla es buena, esto donde lo hicieron, voy a hacer este arreglo. O sea, las cosas buenas de ir a almacenes de herramientas, esto es lo que pregunta la gente. Uh-huh. Y gente que sabe hacer las cosas. Y compra un juego de destornilladores. ¿Cuántos tiene? ¿Cuál es la marca? ¿Esto dónde lo hicieron? Entonces ya van resolviendo el problema. Entonces, la conjetura o el suponer es algo que genera mucho dolor. Nos confunde demasiado y nos hace entrar en caos. Porque a más conjeturas, más caos. Es que ese es un problema que tenemos hoy en día, y es que debido al exceso de información, conjeturamos más. Y lo que es peor, estamos entendiendo el mundo primero a través de las emociones. Y una emoción es una pompa de jabón. ¿Y después qué? Estamos entendiendo el mundo sin raíces, como si las cosas aparecieran ya por ahí, por generación espontánea. Estamos entendiendo el mundo sin fundamentos. ¿Eso por qué se da? ¿Eso cómo lo hicieron? ¿Y yo qué fundamentos tengo para entender eso? ¿Qué cosas tan simples como esta? Por ejemplo, ahora hay un montón de juegos de espiritualidad, grupos espirituales, no sé qué, y nadie, y a nadie se le ocurre que la espiritualidad la creó la razón. Precisamente fue el lenguaje. El lenguaje fue el que la creó, el que le dijo al otro, mire, dentro de la razón entendemos que una cosa es como es y que se puede trascender. y que se puede trascender de una forma maravillosa. Que eso que yo veo, lo que trasciende, me hace trascender también a mí. Por ejemplo, una naranja. Yo tengo en la mano una naranja. Esa naranja tuvo como previo una flor. Esa flor tuvo como previo una rama. Esa rama tuvo como previo un tronco. Ese tronco tuvo como previo unas raíces. Esas raíces tuvieron como previo una semilla, que la produjo la misma naranja. Eso es razón. Voy a continuar. La naranja se parece a un sol de la tarde por el color. La naranja es dulce como la pera o como la mandarina. La naranja es redonda como la luna. Y voy agotando la razón. Ahora, la trascendencia. ¿Cómo apareció la naranja? Tuvo que haber algo o alguien, un poder creador que la hiciera. ¿Y por qué la hizo naranja y no la hizo tortuga? Entonces, ¿cuál es el sentido de la naranja? Y al mismo tiempo en que yo me pregunto por qué la hicieron naranja, cuál es el objetivo de la naranja, también me pregunto por qué me hicieron a mí hombre y cuál es el objetivo del hombre. Y ahí empiezo a avanzar. Por eso Maimónides era muy claro, si no partimos de la fisis, es imposible trascender. Porque las primeras preguntas me las hice sobre la tierra y sobre lo que tengo a mi alcance. A partir de ahí yo ya veré cómo trasciendo. Y esa trascendencia es lo que hace al hombre espiritual. Un hombre no es espiritual porque se encierre a nada. O a sentir la magnificencia de la divinidad. No, eso no es espiritualidad, esos son ya casos extraños del comportamiento de la conducta. Un hombre es espiritual en la medida en que agradece saber y en la medida en que él se sitúa en el mundo con ese saber. Con todas las relaciones que tiene el hombre en el mundo. Pero viene ese problema de las conjeturas. El problema que me niega a entender las cadenas, que me niega a entender los resultados. Es uno de los problemas de la sociedad moderna, y por eso la gente no se arriesga en nada que valga la pena, es que no quiere fallar. Fallar implica aprender. Pero ¿cómo hacer para no conjeturar sobre un presente difícil? A ver, sí, es que elegimos la conjetura, por decirlo de alguna manera. Pero ahí es donde Descartes plantea la duda que se puede resolver. Es que el problema es que estamos conjeturando sobre otra conjetura, sobre otra conjetura, sobre otra conjetura. Y no estamos llevando la conjetura a su fin. Esa conjetura puede dar como resultado positivo o negativo, pero se resolvió. Ahora, ¿qué pasa cuando yo supongo de la suposición del que supuso de...? Eso se vuelve una cadena del terror. Incertidumbre. De incertidumbre tenaz. ¿Cierto? En este momento, por ejemplo, la física viene trabajando los cuantos. Los cuantos determinan la ley de incertidumbre. Pero dentro de esa incertidumbre hay algo que funciona. Veamos qué es lo que funciona y de ahí partimos. Es como la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo sistema tiende a destruirse. Con el tiempo se destruye. Pero esa destrucción del sistema es a su vez una transformación. Porque nada se vuelve cero, nada se vuelve nada. Todavía hay una cosa tremenda. Entonces, ¿se está destruyendo para qué? Mejor dicho, para transformándose. Y esa transformación que me va a dar. O sea, si el hombre se hubiera quedado solo en la conjetura, no hubiera desarrollado ciencia, no hubiera desarrollado arte, no hubiera desarrollado literatura, no hubiera desarrollado pensamiento, un montón de cosas que hemos desarrollado. Y que las hemos desarrollado para el estar bien. Pero no, la mayoría se quedaron en la conjetura para estar mal. Esa es una cosa, a mí me encanta, vuelvo a mis extraterrestres, pues que cada vez como más lejanos. Pero ellos se preguntarían, o sea, estos señores trabajaron conjeturas 4.000 años y descubrieron cómo vivir bien, pero nadie las acepta. Son muy raros, tremendamente raros. Entonces ahí es donde la conjetura nos daña. Es que la conjetura tiene dos caminos. Se resuelve, por eso Sherlock Holmes resuelve los casos a partir de una conjetura, pero lo resuelve. Avanza, se pone en estado de confusión, vuelve y retrocede, analiza, da, se va por otro camino hasta que lo resuelve. Otros, a su vez, conjeturan sobre conjeturas y no dan el primer paso. Hombre, que el primer paso puede ser paso errado, sí, pues para eso se devolvió, ¿no? Es decir, las cosas lindas que tiene los cuerpos es que pueden retroceder. ¿Cierto? Yo me acuerdo cuando alguien le decía a Miguel de Unamuno, señor Unamuno, usted se contradice. Hace tantos años usted dijo esto, ahora está diciendo otra cosa. Y dice, es que hace tantos años la conjetura era esa y ahora la conjetura es otra. Por lo tanto, me puedo contradecir. Porque no toda respuesta que da el hombre es una respuesta que se sostiene. Las respuestas muchas veces son de momento, funcionan en ese momento, pero no van a funcionar en un momento distinto, en una situación distinta a la pregunta que se hizo en el primer momento. La ciencia buscará eso, que haya leyes y que esas leyes se cumplan dentro de un campo de experimentación que permita que sean las mismas para volverlas universales. Pero eso se da en la física. Ni siquiera la química te acierta del todo. Pero ya en el pensamiento, una respuesta que alguien dio para el siglo XVIII no necesariamente funciona en el siglo XXI. Las condiciones variaron, el mundo que se percibe es distinto, tenemos unos conceptos nuevos que el otro no tenía. Por lo tanto, esa respuesta no se ajusta a la hora. Porque ese es uno de los problemas cuando yo quiero resolver el mundo viéndolo desde hace mucho tiempo. Hay elementos que se dan, que se mantienen vigentes. Por ejemplo, cuando uno lee las cartas a Lucilio de Séneca, ese señor se mantiene vigente. Los 10 mandamientos se mantienen vigentes. Se mantiene vigente la tesis de Filón de Alejandría. Si hay palabra, hay cosas. Si no hay palabra, esa cosa no existe, porque todavía no somos capaces de limitarla. Por lo tanto, no sabemos qué es. Hay muchas que se sostienen, pero no todas. No todas. De hecho, cuando uno lee la historia del mundo, ve la serie de contradicciones en las que ha entrado la historia. Pero, de todas maneras, somos el resultado de eso. Ahora, el problema de la conjetura que estamos asumiendo ahora es que es una conjetura que se ha vuelto muy personal. Y donde, en esos estados de soledad, donde la información la obtenemos a través de computadora, a través de teléfono, a través de tablets, empezamos a conjeturar lo que puede pasar. Y no acudimos al otro para ver si la conjetura es cierta. Entonces el gran problema de este momento es la muchedumbre solitaria. Uh-huh. Esa muchedumbre de seres solos que piensan, desean y suponen lo que piensa el otro, pero que nunca recurren al otro a ver si eso es cierto o no. Y ese es el problema. Ese es el enorme problema. Alguien, uno ve, por ejemplo, para concluir el programa, como un montón de conjeturas sobre el espacio las resuelven en un grupo lleno de personas que se llama NASA. Expongamos, veamos, pensemos. ¿Qué sería de un científico hoy en día solo? Nada. No lo logra. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el mundo de las academias? Que estamos trabajando con profesores y nadie, los profesores entre ellos, se oyen muy poco. Dígame usted qué sabe, cuáles son sus conjeturas, usted cómo plantea el mundo. Ahora, ¿de dónde nace esa conjetura que nos atormenta, que nos daña? Simplemente de que estamos legitimando el desprecio. Y eso ya sí es un problema mayor. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado sobre el tema La Conjetura. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.